90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A 19.04 minutos damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. Es de 19.21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos convocatoria? Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla, en la operación técnica Martín Raffo. Y en la coordinación de aire, Luis Torres. Bueno, dicho así, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, Luisito Mancilla? ¿Cómo estás, Susana? Ahí queriendo estar mejor de la voz. Sí, te noto. Y bueno, somos dos ya. Mirá, está raleada un poco, va la mesa. Es todo un esfuerzo de producción para estar acá. Pero bueno, acá estamos, no vivos todavía, ¿no? Y peleándole acá la gripe y todo eso. Y si estás escuchando convocatoria, ¿a qué números tenemos que comunicarnos, Luisito Mancilla? Comunicarte al 0237-466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. O por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Muy bien. La interna del oficialismo contra los trabajadores. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia Daniel Scioli avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna por conducir el proceso de la burguesía con miras al 2015, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. El gobernador Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal de la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador Scioli demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen totalmente de acuerdo, pues pretenden que sus déficits se salden ajustando justamente las cuentas del Estado. En medio de la creciente recesión e inflación que se ha comido los míseros aumentos de sueldos estatales conseguidos con lucha en paritarias el 20% apenas, que ya quedó por debajo de la inflación, que está pronosticada en el orden del 35% anual. Han comenzado por aplicar el impuesto a los salarios, que no es otra cosa que la confiscación de los sueldos, el tope a las asignaciones que ya han dejado de cobrar la mitad de los trabajadores, el 82% a los jubilados es una deuda urgente por saldar. Otra aberración es el descuento por paro a los que se suman a los reclamos, porque es un derecho constitucional. Las cuentas no le cierran a Cristina y a Scioli. Quieren hacernos pagar a los trabajadores, pero los trabajadores no tenemos por qué pagar la crisis que no hemos provocado y no aceptamos ser caja de recaudación fiscal del gobierno. Por todas estas razones, los trabajadores ganamos la calle y la semana pasada, en el Día del Trabajador Estatal, ATE paró y se movilizó en todo el país. En el mismo día, la CGT convocó un paro y marcha de los camioneros a Plaza de Mayo. Estas manifestaciones de los trabajadores contra las políticas de ajuste molestó al gobierno nacional y a sus obsecuentes de turno, políticos y sindicalistas, cómplices de las políticas antiobreras. Ayer, ATE nuevamente y CTA, en el marco de un plan de lucha, nos movilizamos, paramos y nos movilizamos a la gobernación de Scioli. Trabajadores de hospitales, judiciales, docentes, administrativos, auxiliares de educación y municipales. SUTEBA marchó a Capital, el gremio docente que recibió el aumento más bajo del resto de los estatales, solo el 19%, manteniéndose al margen de las luchas todo este tiempo, se vio obligado, por la presión de las bases, a salir a protestar contra el pago del aguinaldo en cuotas. Sus dirigentes daban vergüenza ajena por acaparar los medios de televisión y salir en ellos. ¿Dónde estaban, me pregunto, los Yasky, los Baradel, que no los vimos apoyando las luchas heroicas de los docentes de Santa Cruz, que fueron fuertemente reprimidos por largo tiempo por el brazo armado del gobernador Pereira? Tampoco los vimos en los reclamos contra las políticas de ajuste del gobierno nacional y popular. Porque tal como dijo Perón, con los dirigentes a la cabeza o a la cabeza de los dirigentes, Yasky como Baradel optaron por el primero y allí estuvieron presentes. Los trabajadores debemos seguir discutiendo un plan de lucha, llamar a las asambleas de base donde se contemple la necesidad de un plan de acción unitaria contra la ofensiva capitalista. La CGT de Moyano deberá ponerse a la altura de los acontecimientos y salir a luchar por los intereses de la clase trabajadora, aún más allá de sus internas políticas. La CTA tiene que promover la reunificación del campo popular para dar pelea de conjunto contra las políticas de ajuste, contra la ley antiterrorista, la judicialización de la protesta social y el proyecto X, por el no pago a la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo con... Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Estamos en Convocatoria a la Unidad de Clase y si nos estás escuchando, comunícate con nosotros al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Luisito Mancilla, ¿qué escuchábamos recién? Estábamos escuchando a Charly García con No llores por mí, Argentina. Ah, lindo tema. Y bueno, aquí en la mesa tenemos nuestro primer invitado, ¿no? Que es nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de tesorería, de finanzas de Ate Moreno Merlo, que nos va a hacer un balance de la actividad de ayer, que fue paro y movilización a la gobernación de Scioli en reclamo por el anuncio del pago en 4 cuotas del aguinaldo. ¿Cómo estás, Luis Ibáñez? Hola, Cristina, ¿cómo andas? Bien. Bueno, ¿y cómo fue? Les tocó un día muy muy lluvioso, de frío. Sí, y... sí, es anecdótico lo de lluvioso, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a pesar de que estamos un poquito medio complicados con el resfrío y todo esto, pero lo importante era que el gremio se manifestara en la calle con total contundencia, el gremio y la CTA y las organizaciones hermanas que la componen y las que no la componen también, en función de reprobar lo decidido por el gobernador Scioli sobre el pago del aguinaldo en cuotas, ¿no? Sí. En ese sentido estamos totalmente satisfechos con el nivel de movilización que tuvieron los compañeros estatales de la provincia de Buenos Aires. Decime, Luis, la actitud del gobierno nacional de no girar el dinero a Scioli, no al gobernador, ¿cómo lo entiende ATE? Y del mismo modo creo que lo entienden todos los compañeros que están más o menos consustanciados con el tema de cómo se dio el presupuesto, se votó el presupuesto el año pasado y por otra parte, nosotros veníamos diciendo que había un par de puntos menos para educación, para salud y para políticas sociales. Eso por un lado. Y por otra parte, tenemos que la presidenta, en la semana pasada o en el curso de esta semana, acaba de cancelar un pago de interés en la deuda externa del mismo monto que precisaría la provincia de Buenos Aires para pagar sueldos, ¿no?, de coparticipación provincial. Entonces, tenemos que la presidenta y el gobierno nacional y popular prioriza el pago de los intereses a los acreedores externos antes que el bienestar del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Y Scioli, obviamente, que debe tener algunos recursos y debe tener dónde sacarlo, pero que tampoco hace demasiado como para poder resolverlo, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿de dónde saldría entonces el dinero para salarios, aguinaldo, el aumento que es urgente porque con la inflación que hubo y demás? Y por un lado, sería interesante que no se grabara la tierra con un 2%, como se ha grabado en este último tiempo, sino que fuese un poquito más. Nosotros que somos ciudadanos, que tenemos una parcela de 10x30, pagamos por bimestre 40, 45 pesos según el lugar y la ubicación de nuestras parcelas, nuestros lugares, ¿no? Y una hectárea de tierra estaba pagando 49 pesos por año. Uh-huh. Un aumento del 2%, no sé cuánto podría ser y no sé cuánto podría significar al erario público estatal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que no estaría mal que se le pudiera agregar un par de puntos más de impuestos a los terratenientes poseedores de la mayoría de las tierras de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y aparte de eso, que son las tierras más ricas del país. Y sobre todo los latifundistas que están cosechando soja, que justamente está en el nivel más alto, está en los 547 dólares la tonelada, sí. 100 dólares más de lo que preveía el gobierno en el presupuesto para este año, ¿no? Sí. Y por otra parte, se debería grabar la renta financiera, es decir, las compras de acciones tendrían que estar grabadas, la compra de bonos y todo tipo de transacciones financieras deberían estar grabadas, así como el juego debería tener un impuesto más elevado. Y por otra parte, grabar la minería. Por otra parte, no sería grabar la minería, sino volverla a que sea estatal, la producción de minerales, ¿no? Porque con grabar la minería, los minerales se siguen llevando y las riquezas se las siguen llevando para afuera. La plata, el oro, el cobre y todos los minerales que tenemos nosotros en nuestro territorio. Sí, entonces, produciéndose el saqueo, entonces. Por supuesto. Entonces sería de importancia capital o estatal que la producción de minerales quedara en manos del Estado Nacional, ¿no? Claro, en ese caso, en el tema de la mega minería, en vez de dejar dividendos, digamos, lo que están dejando son grandes extensiones de tierra y pueblos envenenados, ¿no? Con la gran contaminación que genera tipo de explotación. Sí, aparte de dejar todas las provincias, los lugares, las regiones totalmente devastadas por ese tipo de producción, las aguas contaminadas, los cielos contaminados. Y sin mencionar las personas como quedan después de ese, digamos, trabajo, después de 2 años, son muertos laborales. Uh-huh. Y quería remitirme a lo anterior, que si no estoy equivocada, creo que las salas de bingo no pagan impuestos. La verdad que desconozco, no quisiera meterme en un lugar, no quisiera decir algo que desconozco, pero sí. Si no están grabadas, tendrían que grabarlas. Porque aparte de que le sacan la mitad o la mayoría del sueldo a los trabajadores que desgraciadamente van a parar a ese lugar cuando cobran, ¿no? Encima que no paguen impuestos es una ridiculez total y es una fuente de ganancias que no paga impuestos, es impresionante. La verdad que lo desconocía. Pero por otra parte, el tema de la producción de soja, donde están permanentemente curando las plantas con glifosato agrotóxicos. Y el daño no solo que producen a la tierra, sino el daño que producen a la población, población aledaña, ¿no? Sí, sí. Y la producción de minerales, el ácido que se utiliza en esos casos, produce una contaminación al subsuelo que contamina todas las aguas de la región, ¿no? Así que vastas regiones donde se producen estos minerales han quedado totalmente contaminadas y sin posibilidad de consumir ese recurso tan vital para la vida. En Ecuador, por ejemplo, en donde un gobierno previo al gobierno de Correa había establecido un acuerdo con una empresa minera canadiense, uh-huh, y que le daba 4.000 millones de dólares anuales, para Ecuador es una cifra importantísima, igual los pobladores, a pesar de que le da trabajo originario, permite darle abrir fuente de trabajo, la población se negó a que ese emprendimiento se realizara debido a las consecuencias futuras que tenía ese emprendimiento, las consecuencias futuras que tenía para la población del lugar, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires, bueno, estábamos hablando de la renta minera, ¿no? De la renta minera que podría podría estatizar como para la ganancia luego se distribuya, por ejemplo, mejorar la calidad de vida del pueblo y de los trabajadores. Indudablemente. Y no solamente eso, sino que se utilicen y se acondicionen todos los recaudos que se necesitan para no contaminar. Claro. Indudablemente se necesita un cambio bien profundo en el sistema. Estábamos de acuerdo en que se estatizara YPF, pero no que fuera el 51%, sino que fuese 100% argentina, del Estado, claro. No de empresarios, claro. Argentinos, no. Sino que sea un capital social argentino, claro. ¿No? Que lo maneje el Estado y que lo resorte. Ahora queda un 17%. No, un 49% creo que queda en manos extranjeras, sí. ¿No? El 51% es estatal. Igual un 49% determina a quién le vendés o a quién no le vendés y cómo producís. Nosotros, claro, queremos que sea de totalmente... Del 49%, estatal. Por ejemplo, hay también... Hay un 17% que es nacional, capital nacional, que es de Eskenazi y algo así, ¿no? Claro, y pero ese es también están las establishments de ingleses, canadienses y chinos, inclusive. Sí, los mismos que explotan, la misma empresa que explota YPF, también son los que están explotando las minas, el petróleo, han incursionado en el petróleo en las Islas Malvinas. Sí, así sí, que por un lado es el doble discurso permanente, ¿no? Sí, es totalmente. La careta permanente de este gobierno. Que no tenés que ir a las Islas Malvinas para tu pelea por tu soberanía, que está muy bien que peleemos por la soberanía de las islas, pero acá los tenemos. Con la Barringol, la tenemos con la Agua Rica. Son todos capitales ingleses. Canadienses. Sí. Y bueno, ¿y cuáles serían las siguientes acciones a impulsar desde ATE y CTA para contrarrestar? ¿Cómo sigue esto? Y nosotros, hoy fue la compañera Alicia Meinar a una reunión de Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires y se resolvió ir al paro para el miércoles y jueves próximo. Uh-huh. Se van a hacer actividades regionales el miércoles, que son de variada y lo va a definir cada seccional, ¿no? Sí. Y por otro lado, el jueves se va a realizar una asamblea en donde vamos a definir las acciones a seguir para la semana siguiente. Así que bueno, está bastante complicado el tema. Sí. Complicado porque probablemente se quiera fragmentar la pelea que se está dando. Ayer se dio un marco de unidad bastante interesante, por lo menos eso se vio en la calle. Sí. Pero ahora salió SUTEBA, creo, y sale UPCN, salió Salud Pública, gremios que permanentemente ningunearon los paros que ningunearon los paros que hemos realizado, ¿no? Sí. Y que ahora parecería ser que se han puesto al frente de la lucha de los trabajadores de sus afiliados, ¿no? Como dijimos en la editorial, ¿no? Esto de ninguna manera es así. No. Esto han salido porque ven que las bases los van a desbordar. Porque, por supuesto, ya lo están desbordando. Desgraciadamente sí. Nosotros, y tenemos que admitirlo en este sentido, no, los trabajadores no se están moviendo por reivindicaciones que no sean personales o propias, ¿no? Uh-huh. Y esto lo tenemos que admitir. Sí. Cuando despiden a un trabajador, los mismos compañeros no se están moviendo, desgraciadamente. O se mueven muy pocos compañeros. Uh-huh. Cuando hay cuestiones donde está en riesgo la salud y la higiene laboral, tampoco se están moviendo y no están concurriendo a las asambleas. Pero sí cuando le meten la mano en el bolsillo. Y no está mal que lo hagan, que salgan y peleen por esos derechos que son conquistas adquiridas, ¿no? Uh-huh. Pero también estaría muy bueno que los trabajadores seamos conscientes de que debemos ser solidarios entre nosotros, que lo que le toca a un trabajador, las condiciones o el despido, sí, o la no renovación de un contrato, también eso nos puede afectar en el futuro a nosotros. Entonces sería bueno que seamos solidarios y salgamos a la calle también en otras ocasiones que la cuestión no nos toca directamente a nosotros, ¿no? Sí, una cosita. Yo creo que, bueno, el escenario que se nos presenta nos obliga como a trabajadores, ¿no? Con el tema del ajuste y la crisis, que nos tenemos que preparar por una lucha prolongada, ¿no, Luis? Y sí. Se avecina que sí. Acá me están diciendo que redondee. Uh-huh. Porque vamos. Seguimos. Porque tenemos la pausa ya. Poquito más tenemos. Sí. Después seguimos. Después. Bueno, no hay problema. Sí, que va a ser larga la pelea, sí. Sí. Porque evidentemente lo que decía la presidenta de que no

15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si estás escuchándonos, llamanos al 0237 si estás fuera de Moreno, al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, esta musiquita nos indica que tendría que estar acá María Inés de Ángelis, que es nuestra compañera economista, pero que se encuentra cuidando a su mamá, que fue intervenida quirúrgicamente. Esperemos que esté mejor. Le mandamos un abrazo grande y desearle todas las buenas energías para que su mamá nos venga a visitar acá en estos estudios. Y hablando de estudios, queremos felicitar a todos los compañeros que hicieron posible esta nueva sede de la FM Moreno, que suponemos, no sabemos qué día empezó acá, pero nosotros hoy lo vemos. El viernes pasado. Bueno, nosotros, bueno, casi una semana, bueno, pero nosotros, como estamos una vez por semana, decimos que este lugar está hermoso, que los felicitamos y que traiga muy buenas energías todo esto. Y nos sentimos como, a ver, con un espacio mucho más grande, ¿no? Porque mucho allá, más amplio, por sí, cierto, sí. Es como yo decía, podemos hacer con público y con orquesta inclusive, ¿no? Inclusive orquesta. Bueno. O batucada, si se quiere. También, ¿no? Y en verano afuera también, ¿viste? ¿No? Y vamos a estar saludando en la calle a la gente y vamos a poner un banderín que diga convocatoria a la unidad de clase, pase por acá, venga a conducir con nosotros y todo esto. Bueno, Luisito Mancilla, esto se preparaste una columna política. Sí, es un informe económico, bueno, que queremos compartirlo, ¿no? Porque se trata de un informe que elaboró Gerardo Uceda, que es un economista mendocino y, bueno, militante también del MST. Sí, que me parece que lo conocí en un encuentro yo, que fui invitada una vez. Sí, se trata de lo siguiente, que, bueno, que hace pocos días en Nueva York, en una reunión con grandes empresarios durante el Consejo de las Américas, Cristina Kirchner destacó que Argentina está pagando sus deudas sin acceso al mercado de capitales. ¿Qué, cómo se puede leer esto? Bueno, que dice que paga todas sus deudas, es cierto, a un enorme costo para el país y el pueblo. Digamos que lo que Cristina no dice es que ese no acceso al mercado de capitales, préstamos externos, lo suplanta, digamos, sacando pesos del Banco Central. Para eso hizo la reforma de la Carta Orgánica, por supuesto. ¿Qué más? También lo saca del ANSES a través de la emisión de billetes, con los que compra dólares para pagar la deuda externa. Me suena a vudú, billetes. Entonces, ¿es cierto que el gobierno de Néstor y ahora el de Cristina son los que más deuda externa han pagado? Así es, Susana. El gobierno de los Kirchner no solo es que más dólares ha pagado a los acreedores, sino que además Cristina ya dejó bien claro que tiene vocación de pago. Entre comillas, ¿no? Vocación de pago. Así es. Y que no investigará ni el origen ilegítimo de la deuda externa. Esta política se da de narices con el discurso de tono nacionalista y progresista que los K sostienen desde el año 2003. Como siempre, la realidad es más fuerte que toda perorata. Hoy, a 7 años del megacanje y la quita de Néstor, la baña Kirchner, y a 4 años de discurso de Cristina sobre el desendeudamiento, la realidad demuestra que la deuda viene creciendo a razón de, escuchen esta cifra, 10.000 millones de dólares por año. Y nada menos. Sí. Solo en este año, por ejemplo, hay vencimientos de capital por 40.100 millones de dólares. Como eso es impagable, refinanciarán deuda hacia adelante. Uh-huh. O sea, volverán que nuestros a tomar... nietos, bisnietos pagarán algo que no adquirieron. Así y además es. Tomarán nuevas deudas. Seguramente. O sea, volverán a tomar deuda por 1.800 millones de dólares. ¿51.800 no será? 50.800, tenés razón. Porque si eran 40.000, ahora son 51.000. Sí. Como lo reconoce el presupuesto nacional del año 2012, es así como vos decís, Susana. Y como saldo, a fin de año la deuda crecerá 11.700 millones de dólares en intereses solamente. Ajá, en intereses. A eso hay que agregar que los compromisos impostergables suman casi 12.000 millones de dólares, únicamente de intereses. Uh-huh. La deuda en dólares de la que venimos hablando, ronda el 60% del total. El otro 40% es en pesos. O sea que tenemos más deuda en pesos. Sí, sí, sí. Es una deuda eterna, como dicen muchos. Claro. En todos estos años de crecimiento de la economía, el endeudamiento, claro, se ha profundizado. Y según el último dato oficial, totaliza casi 140 mil millones de dólares. Uh-huh. Y si a esa cifra le sumamos las deudas provinciales, las deudas del Banco Central con otros bancos, las renegociaciones de la capitalización de intereses vencidos, más la deuda con el Club de París, el total de deuda hoy superaría los 200 mil millones de dólares. Un panorama sin duda muy oscuro. Sí, esos 140 mil millones de dólares, hay una acotación para hacer que es de diciembre del 2011, Ministerio de Economía de la Nación, es una información económica al día, entonces. Sí, sí, sí. Una información que está más o menos verificada. ¿Y cómo se llegó a esta situación? El gobierno de los Kirchner sostenía que crecíamos a tasas chinas, que habíamos cancelado la deuda. Cuando en el 2005 Néstor Kirchner había pagado 10.000 millones de dólares y que todo se solucionaba con el fondo para el desendeudamiento. Toda una tremenda mentira. Y sí, entonces, ¿qué pasó con el superávit? Sí, ¿no? De tanta laca del superávit. El llamado modelo K se basaba en los superávit. ¿Se acuerdan los superávit, no? Los famosos superávit. Sí. Sí. O sea, eran superávit para el héroe fiscal. Cuando se refinanció la deuda en el 2005, sostuvimos que la única manera de sostener los pagos es que ese superávit se mantuviera 20 años. Pero duró apenas 4. Porque desde el año 2008 que no se habla de superávit, ¿no? Que no hay superávit ni fiscal ni comercial. Sí. Por eso en estos años el gobierno ha ido pagando la deuda mediante 3 mecanismos. 1, aumentar la presión fiscal sobre el pueblo, emitir billetes, o sea, emisión monetaria, tomando más deuda con organismos públicos, como el caso del ANSES. Sí. Así el gobierno se hacía de pesos. Quería aclarar del tema ese del ANSES, de una caja de 200 mil millones de pesos, que es toda plata de los jubilados, el gobierno ha sacado 50 mil millones. Así es, Susana. Uh-huh. Y bueno, desde fines del 2011, el panorama realmente se complicó muchísimo. Sí. La inflación creciente y la baja de las reservas en dólares pusieron en peligro el pago de los compromisos. Sí. Entonces Cristina mostró la hilacha, mostró su garra, ¿no? Como quien dice. O vocación de pago. Y su vocación de pago, correcto. Y salió a acaparar dólares de manera, de cualquier forma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Para seguir pagando. Esa es la explicación del corralito cambiario, que a su vez genera otros problemas. Entonces, ¿cuál sería la salida, según, no sé, Uceda? Según Gerardito Uceda, la salida, como siempre insistimos, bueno, nosotros siempre nos acordamos de la vil entrega del patrimonio de Carlos Menem, ¿no? Uh-huh. El despojo de nuestro patrimonio. Sí, el saqueo. Sumando eso a la obsecuencia pagadora de la Rúa y el doble discurso K. Jamás saldremos de la deuda externa ni de Yo las diría miserias. Eterna. Eterna, correcto. Ni de las miserias a que condena a nuestro pueblo. Uh-huh. Nosotros creemos que la única forma de terminar con la trampa de la deuda y sus consecuencias es decretar unilateralmente el no pago. Uh-huh. La deuda externa es ilegítima, fraudulenta y usuraria. Y además ya la hemos pagado bastante veces, ¿no? Con creces y todos estos años de sometimiento a los buitres internacionales. Bueno, vamos a un temita musical y estamos volviendo. Cosas a mi espalda. La virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Son dos desocupados más, lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad, y el trabajo una zona que no está. Jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Dios y el diablo van remendando madrugadas. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Diablo que se aburre, que hace sebo, que va al baño y fuma un caño. Dios buen operario, pida el puesto y entre dientes silba un tango que habla de él. Vamos donde hay sol, el diablo que conoce mil lugares donde hay minas y algo como amor. La hora extra ya me alcanza para hacerme un viaje a Pieluca. Daira, darireira. Y cerca de las 6, el pito que resuena en el tinglado entristece mucho más. Consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Nos quedamos asombradas de cuánto dinero se pagó en el 2012 hasta ahora, que están pisando la cifra de 12 mil millones de dólares. Y lo que se podría hacer con esa cifra, ¿no? Sí, yo me quedé tildada. ¿Y qué se podría hacer con ese dinero, Susi? Y mínimo pagarle a los municipales un sueldo más o menos acorde a la canasta familiar. Uh-huh. Y también se podría construir viviendas. ¿Cuántas Seguro. Viviendas se podría construir? Y 130 mil viviendas por año, más o menos. Sí. Lo que significaría, digamos, que se puede dar mano de obra a 300 mil trabajadores, más o menos. Son sí. los puestos de trabajo que se crearían. Uh-huh. Y hablando de municipales y de cómo podrían mejorar la vida de los trabajadores, acá en Piso nos encontramos con Roque Acosta, nuestro compañero de ATE Moreno Merlo, prosecretario gremial de ATE, de los municipales. ¿Cómo estás, Roque? Muy buenas noches a la mesa. Hola, Roque. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué es lo que se haría con esos números, no? Sí, viste, nos quedamos asombrados. Pensar que a veces un municipal justamente tiene que hacer varios reclamos para que le den la indumentaria adecuada, la ropa, como ya lo venían haciendo los municipales, ¿no? Acá en Moreno, como también en los distritos aledaños. Y en ese caso, ¿cuál es la situación actual de los municipales, Roque? Por ahora, en algunos reclamos por eso se están cumpliendo, pero digamos el sueldo es muy bajo. Uh-huh. Como decimos, ¿qué se podría hacer con esto? Con los 12 mil millones solamente por año, ¿no? Sí. Sí, no solamente a los municipales, sino viste a los profesionales de la salud, sí. bueno, a todos. Sí. Se le podría tener un buen sueldo. ¿Y qué se consiguió en estos tiempos? Porque nosotros venimos ya vamos en la tercera temporada de nuestro programa Convocatoria y siempre venimos haciendo reclamos. ¿Se consiguieron algunos puntos de estas presentaciones? Y por lo menos en el último tiempo los compañeros que más años tenían como contratados se los está pasando a planta, ah, digamos. Ah, muy bueno. Algunos puntos de los reclamos, por lo menos algo está cumpliendo este gobierno actual. Uh-huh. ¿Y cómo? Vos tenías una preguntita, estás lejos del micrófono. Sí. ¿Y cómo responde el municipio a los reclamos de los trabajadores así en líneas generales? Porque este petitorio de pase a planta es realmente antiguo, uh-huh. que presenta permanentemente el sindicato, de ATE, digo, porque no menciono sindicato porque hay confusión, sino... Sí, ATE. ATE, pero hay otros reclamos de los trabajadores. ¿Qué hace el municipio en ese sentido? Y bueno, ya el pase a planta se dio, se va a recategorizar a algunos compañeros, uh-huh. También una promesa a eso. Sí. Digamos, y bueno. ¿Y el aumento salarial por ahora? El aumento salarial, nosotros le hicimos una propuesta al Ejecutivo desde ATE cobrar el 6% que hay para julio es una miseria para los que tenemos un sueldo más bajo. Sí. Y desde ATE le hicimos... ¿De cuánto es el sueldo más bajo, Roque? Porque digo para la audiencia, y... para que sepa cuánto cobra un trabajador municipal. Y 1.800... No llega a cubrir ni la cuarta parte, ¿no? No. De la canasta, porque hoy está alrededor de los 6.700 acá, la canasta familiar. Y cada vez sube más la... Digamos, no hay inflación, dice el gobierno nacional. No, hay inflación. Porque el gobierno no debe ir al supermercado, nosotros sí. Sí. Y realmente ahí vos lo vivís, no te lo cuentan. No. Ahí los trabajadores siempre, digamos, somos los que pagamos los platos rotos de todo lo que es los mal manejos que hacen ellos, digamos. Sí, y contanos, Roque, compañero Roque, ¿qué proponen desde el sindicato, desde ATE? Bueno, nosotros lo que le propusimos al intendente que nos quedó en contestar es, en vez de que sea un aumento del 6%, que sea sino no en porcentaje, sino 300 pesos, que sea el aumento para julio. Para julio, cobrarlo desde el mes de julio, inclusive. Sí. Uh-huh. Sí, porque... le dimos el presupuesto y era 1.000.000 y pico lo que, exactamente los números no sé, que significaba en plata el porcentaje del 6%, uh-huh, para todos los municipales. Sí. Y nosotros lo que hicimos desde ATE es dividir eso para que dé más o menos así, uh-huh, 290 y algo, casi 300, digamos, el aumento. Y le pusimos... ¿Y cómo fue el paro y movilización ayer? ¿Vos participaste? Sí, participé y fue muy bueno, muy contundente. Mucha gente, a pesar de la lluvia, y tenemos que seguir luchando, ¿no? Por lo que está haciendo este gobernador sí, que tenemos. Y bueno, espero que no llegue a los municipios, porque también nos puede llegar a nosotros, los compañeros municipales, el tema de lo que están pasando a los provinciales. No estamos exentos de eso. Y no, porque si hablamos de coparticipación y no le giran, cualquiera se va a agarrar de esa excusa. ¿No? Sí. Que puede ser una excusa también. Sí. Encima que cobran magros salarios y no, sería una vergüenza eso. No, yo creo que no hay que permitirlo. Sinceramente, ya es como haber perdido todas las conquistas históricas de los trabajadores que tanta sangre y vida nos costó. ¿A dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a la miseria, que nos quieren llevar peor que la década de los 90, se me hace estos gobiernos. Con las mentiras que ellos dan, por un lado dicen que están haciendo, son nacionales y populares, pero uno lo ve en la calle que no son así. Uh-huh. ¿Y tienen pensando alguna acción? Porque ustedes están, digamos, nucleados en una regional, los municipales del oeste, ¿no? Sí, nosotros estamos nucleados, que el martes tenemos en la General Rodríguez tenemos una asamblea de los municipales de toda la región noreste. Ajá. Un plenario. Claro, para discutir algún... Sí, para discutir algunas propuestas y también ver, como te estaba diciendo, que hay un plan de acción para que no nos pase lo que les está pasando a los compañeros provinciales, que primero es el aguinaldo y después va a ser el sueldo. Nosotros, sí, por suerte, el aguinaldo, el sueldo, lo cobramos en fecha y término, en Moreno, pero hay algunos municipios que no lo cobraron el aguinaldo. Y te digo que en algunas provincias lo están cobrando con bonos cuasi monedas, así que los trabajadores tenemos que estar alertos en esto. Bueno, bro, que muchas gracias, y ya viene la tanda. Sí. Vos sabés que siempre estás invitado, sos un invitado permanente acá, bueno, para venir a decir. Cuando se logran cosas también hay que decirlo, como en esta vez lo dijiste, algunas cosas se fueron logrando, y eso es bueno, es alentador. Muchas gracias, sí, Roque. Bueno. Vamos a la tanda. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Thank you.

sí. en una especie de impasse en el cual no ha habido avances en cuanto a lo que es el reconocimiento y la efectivización de convenios, que uh-huh. ya hemos firmado 6 bachilleratos sí. en el transcurso de la gestión de Mario Porto y algunos en la actual gestión de Silvina Birz, por lo que desde la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha hemos decidido iniciar un plan de lucha que se inició con esta, mejor dicho, perdón, se inició hace ya 10 días atrás con una movilización distrital que hicimos en el partido de Moreno, junto sí. con los compañeros del Bachillerato Popular El Galpón de Villa Ángela, y continuó con esta movilización que se da en el marco de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha hacia la Dirección General de Cultura y Educación, exigiendo precisamente lo que es la efectivización de los convenios ya firmados, sí. La firma de convenios de los bachilleratos que ya han recorrido el circuito administrativo correspondiente para reconocimiento y lo que es el inicio de trámites para los bachilleratos que han sido creados el año pasado y este año. En sí. ese contexto se da la lucha y producto bueno de la movilización hemos logrado en primer lugar la recepción por parte de las autoridades del ministerio, fuimos recibidos por la viceministra Silvia Bracci uh-huh. y por el secretario privado de la ministra Silvina Birz, y básicamente el planteo nuestro fue el que decía recién. Sí. Y en un primer momento la respuesta de las autoridades fue una negativa a reconocer cualquier bachillerato. Obviamente esto puesto en el contexto de la anunciada, aunque parece novedosa para algunos funcionarios, crisis financiera sí. de la provincia de Buenos Aires sí. y producto de la presión ejercida en las puertas del ministerio y de la actitud, digamos, militante y combativa de muchos compañeros, hemos logrado el compromiso de la ministra de avanzar la semana que viene en la efectivización de los 6 bachilleratos que ya nos encontramos conveniados, entre los que se encuentran el Bachillerato Popular del Cañón y también el bachillerato del Distrito de Moreno, el Galpón de Villa Ángela. Ajá. Bueno, entonces hay, digamos, por lo menos un optimismo importante en ese aspecto. A ver, lo que da elementos de optimismo, creemos nosotros, en cualquier lucha es la voluntad precisamente de salir a luchar sí. organizadamente y en un marco de amplia unidad con los compañeros. Sí. Obviamente, y esto lo hemos planteado en esta radio en ocasiones anteriores, en este programa, en otro programa que sí, nos sí, ha también, tocado sí. estar. Personalmente, opino yo que el tema de la voluntad política o no de las autoridades de gobierno no es algo que a mí personalmente me preocupe, creo que tampoco a los compañeros, sino que sabemos que la certeza está precisamente en la lucha que estemos dispuestos a dar organizadamente. Uh-huh. Más tarde, más temprano que tarde, obviamente hemos de torcer el brazo al Estado y arrancar esta reivindicación que no es más que la reivindicación de educación para la clase trabajadora. Nosotros siempre entendemos a la educación popular desde ese contexto, en el contexto de que únicamente es popular aquella educación que está puesta al servicio de la clase trabajadora y en manos de los trabajadores. Y vuelvo a repetir, las reivindicaciones, digamos, pueden tardar, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona. Uh-huh. Gabriel, ustedes del grupo de docentes del bachillerato, ¿cómo caracterizan al gobierno nacional? A ver, concretamente el gobierno nacional es un gobierno desde nuestra perspectiva que está puesto al servicio de los grandes monopolios capitalistas y que en este contexto de crisis mundial obviamente comienza ya a gobernar en función del ajuste. Uh-huh. Precisamente el anuncio de la presidenta cuando se inauguró las sesiones legislativas, perdón, cuando asumió como presidente también cuando inauguró las sesiones legislativas sí, de este año, sí, sí. el discurso de la sintonía fina claramente se viene expresando en este recorte presupuestario que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires. Ojo, no es solo la provincia de Buenos Aires, también en la provincia sí. de Santa Cruz, también en la provincia de Santa Fe, también en la provincia de Córdoba, que se encuentran en situaciones de ahogos financieros similares a partir del recorte de las partidas presupuestarias de la coparticipación federal que debe hacer la nación. También hay otras señales de que esta crisis ya viene impactando en la Argentina, digamos los anuncios, por ejemplo, que ha hecho Cristina en relación a los planes de vivienda, ¿sí? No es casual, digamos, que estos anuncios sean en una de las áreas económicas, junto con la automotriz, la de la construcción, que si se quiere marcaron el crecimiento de Argentina en estos años, que empieza a paralizarse. Uh-huh. No es casual el tema de las suspensiones masivas que empieza a haber en las industrias automotrices. Y obviamente creemos que este es el marco y el rumbo que va a tomar el gobierno, ¿sí? Un gobierno que gobierna a favor de los monopolios con un discurso populista, ¿sí? Que ha logrado coaptar a gran cantidad de compañeros. De organizaciones de derechos humanos, entre tantas, ¿no? Entre tantas otras, claro, por supuesto. Pero también organizaciones territoriales y sociales. Digo, es una, si se quiere, una fotografía vergonzante ver a Juan Cruz D'Afungio con Luis de Lía, uh-huh. con Roberto Baradel, sí. Con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, con el, claro, Mariotto, con Aval Medina, con una imagen de un plotter gigante atrás en el que están Néstor Costecchi y Santillán. y peor todavía, ver a Juan Cruz da Fungio, que fue un compañero que militó con Costec y Santillán y que ha estado en la calle con ellos. Sí. Obviamente, este mecanismo de cooptación es el que le ha permitido generar, si se quiere, una base propia al kirchnerismo, ¿sí?, que son estos nuevos sectores políticos, mencionémoslo, la Cámpora, Colina, etcétera, etcétera, el Nuevo Encuentro también, que son los que les... Nuevo Encuentro, con los que, donde está Sabatella, el PC. Sí, Sabatella, Adrián Gran y demás. Ambos ellos también viejos militantes del PC en su momento. Sí, ¿no? lo hemos conocido en otras épocas. Y bueno, ese es el contexto, digamos, en el que creemos que hay que ubicar al gobierno actual. Gobierno al servicio de los monopolios, gobierno que en esta etapa de crisis que empieza a afectar a Argentina va a gobernar a favor del ajuste, y gobierno que va a tener, si se quiere, como base de sustentabilidad política a aquellos sectores que ha cooptado en estos años de gestión, y que básicamente son la base de lo que van a utilizar ellos como instrumento, como herramienta política. Sí, entonces yo quería referirme a eso. ¿Cómo afecta entonces la crisis europea en nuestro país? A ver, si me preguntas a mí, no, obviamente no soy profesor de historia, no soy un experto en economía, pero voy a acercar mi opinión personal, al menos. Concretamente tenemos que ver, digamos, cómo en el mundo actual, a partir de esta, si se quiere, estructura multilateral que se empieza a plantear a partir del surgimiento de determinados bloques económicos, podemos plantear lo siguiente. El país que se configura como nueva gran potencia mundial es China, a partir de un desarrollo industrial espectacular en los últimos 20 años, si se quiere, basado en dos elementos. Una capacidad gigantesca de generar un mercado interno sumamente atractivo de más de 1.500 millones de habitantes, y por otro lado, una fuerza de trabajo absolutamente disciplinada y capacitada. Obviamente esto fue un lugar atractivo a partir de que el Estado chino ofrece garantías a las grandes multinacionales capitalistas. Claro, acá, bueno, podría generarse un debate con muchos compañeros respecto a hasta qué punto el Estado chino sigue siendo o no un Estado controlado por la clase trabajadora, le ha permitido a China, a partir de este ingreso de capital y de la garantía que el Estado chino ha dado a estas inversiones de capital, la posibilidad de un crecimiento espectacular. En el que China empieza a tener una gran demanda, sobre todo de materias primas de origen alimenticio. Por otro lado, se convierte en el principal productor mundial de productos electrónicos. ¿Cómo afecta la crisis europea a la Argentina? Pues bien, Europa, principal comprador de productos electrónicos chinos, y Argentina, o mejor dicho, el principal comprador de productos alimenticios argentinos, básicamente la soja que se produce en Argentina para producir principalmente alimento balanceado para alimentar a ganado porcino y a ganado aviar, que en China se crían con sistema de feedlot, o sea, se crían en corrales cerrados alimentados con alimento balanceado, no como se crían en Argentina, en el ganado vacuno en campo. Permite la siguiente cuestión: Europa restringe su economía, restringe su capacidad de consumo, restringe sus importaciones de China, y China obviamente en ese contexto va a restringir lo que es el consumo, ¿sí?, de determinados bienes y servicios argentinos. La cuestión del ajuste creemos que básicamente va a venir por ese lado. Y también acá hay otra señal en este sentido: cómo el gobierno, a partir de lo que fue la visita del primer ministro chino hace dos semanas atrás, no pidan que recuerde el nombre del primer ministro chino, por favor, firma un convenio que para los intereses económicos chinos es fundamental, que fue el convenio para la construcción de lo que es el ferrocarril Belgrano Norte. Este ramal ferroviario trazaría una línea que iría desde Salta, pasando por Santiago del Estero, por Chaco, norte de Santa Fe, llegando hasta el puerto de Rosario. El esquema básicamente, ¿cuál sería de este ferrocarril? Garantizar la extracción no solo de la soja transgénica, que ha tenido un espectacular boom a partir del corrimiento de su frontera en lo que son las provincias de Santiago del Estero y Chaco, sino que además también se proyectaría para poder transportar el litio. Recordemos que la zona de Jujuy, Salta y San Juan, y sur de Bolivia también, ese corredor, pareciera ser que es la principal reserva de litio del mundo. Y hay quienes ya hablan del litio como el petróleo del siglo XXI. De hecho, todas las baterías de todos los objetos electrónicos que estamos utilizando en este momento están hechas de ese elemento. O sea, China de este modo se garantizaría extracción de recursos estratégicos para su industria, ¿sí? Si se quiere, relegando a Argentina en una situación similar a la de fines del siglo XIX, cuando Gran Bretaña construye su red ferroviaria para extraer productos primarios. Y, además de esto, se da la situación en la que Argentina nuevamente, esta vez si se quiere con un discurso nacional y popular, entre comillas, vuelve a seguir estando atada a este ciclo empobrecedor de lo que es una economía absolutamente primarizada. Si no estás apurado, quédate un ratito que vamos a un temita musical y volvemos. se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y estamos acá con el profesor Gabriel Castillo y aprovechándonos de sus conocimientos le preguntamos sobre economía, cómo caracteriza el gobierno nacional y bueno, un poco abusamos de sus conocimientos, pero volviendo a los bachilleratos. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, concretamente lo que te decía antes, esperaremos qué respuesta nos da al respecto la Dirección General de Cultura y Educación el día viernes. Y en función a esto decidiremos cómo continúa este plan de lucha. Obviamente esto no solo depende de la respuesta, sino también del debate que hagamos con todos los compañeros desde los diferentes espacios, porque precisamente creemos nosotros que este intercambio entre compañeros es el que permite darle más contundencia a las medidas que llevemos adelante. Claro, eso quería aclarar, porque yo también pertenezco al bachillerato y que nos declaramos en estado de asamblea permanente. Y entonces, y hoy acompañaron los estudiantes, ¿no? Sí, hoy de acá de Moreno salimos aproximadamente 150 compañeros en tres micros, nos convocamos en la puerta de Ate Moreno, y la participación obviamente fue de compañeros de distintas organizaciones sociales, de docentes del bachillerato, de compañeros estudiantes del bachillerato, y de también de compañeros de distintos barrios de Moreno. Y realmente esta lucha de los por conseguir lo que, por derechos, ¿no? Necesitamos los que apoyamos esto de los bachilleratos, creo que tenemos que comprometernos todos, porque por ejemplo en mi caso, en mi barrio, le cambió la cara al barrio, ¿no? Donde antes el lugar donde está el bachillerato popular, que por ahí se juntaban chicos a tomar o a hacer cosas que les afecta la vida, la salud. Hoy hay un grupo de profesores que con mucho compromiso han levantado un espacio donde es un espacio de enseñanza diferente. ¿Y los estudiantes son conscientes de eso, Gabriel? A ver, es una tarea que obviamente en 3 años que puede llegar a durar un ciclo de bachillerato para jóvenes y adultos, es muy difícil de revertir toda una tradición escolar instalada ya desde temprana edad. ¿Sí? Básicamente, por eso insistimos nosotros con el tema de la educación popular en términos de clase. O sea, el carácter de popular de la educación, que hay compañeros que muchas veces, yo creo que honestamente, ¿no?, que se equivocan, que creen que la educación popular solo consiste en un método, cuando en realidad la educación popular consiste, como decíamos antes, al servicio de clase. Se pone el conocimiento, o sea, al servicio de qué clase queremos o pretendemos nosotros que se apropie de ese conocimiento. Obviamente, revertir toda una lógica escolar que educa precisamente para convertir al educando el día de mañana en, como decía Marx, en el ejército industrial de reserva, o sea, en la futura mano de obra barata, cuando uno le plantea una educación desde otra perspectiva, es un proceso. Hasta que el estudiante no solo comienza a apropiarse del conocimiento, sino que también comienza a apropiarse del espacio y empieza a tomar el espacio como propio. Obviamente sabemos que es muy difícil revertir una lógica escolar instalada en muchos casos en una vida completa de educación y sobre todo también de fracaso educativo, ¿no? Otro elemento disciplinador que emplea el sistema, sobre todo después de la primaria, revertirla en 3 años, pero esa es la pelea que damos todos los días también. Básicamente, lograr que el estudiante se reconozca a sí mismo, ¿sí?, como un sujeto dotado de conciencia y como miembro de una clase transformadora. O sea, todo ese proceso, digamos, que bueno, que en parte también podríamos decir que se agrava en la década del 90, ¿no?, cuando se profundiza más la política del neoliberalismo, y donde hoy por hoy, digamos, están, o sea, la educación, la educación popular también está dando una pelea también con ese plan, digamos, de educación precarizada, que lo que es el fitness hoy, ¿no? Sí, concretamente, digamos, en lo que es materia educativa, el Estado argentino siempre ha tenido un déficit muy grande en lo que es dar respuesta a la demanda del sujeto joven y adulto. Principalmente las escuelas de educación para jóvenes y adultos han sido escasas o han consistido en diferentes planes de terminalidad que básicamente apuntan a la acreditación, o sea, lograr que el estudiante que pasa por ese trayecto se lleve un papel que diga que terminó la secundaria, y en el que el Estado empezó a dar respuesta en los últimos años a partir de lo que es la creación del Plan Fines 2. El Plan Fines, para los oyentes que quizás no conocen cómo funciona, funciona de la siguiente manera. Uh-huh. Es un ciclo de 3 años, sí, en el cual las materias se cursan de manera cuatrimestral, 4 materias cada cuatrimestre, en 8 encuentros. Uh-huh. Esto se cursa 2 veces por semana. Sí. Los docentes que dan clase ahí están, entre comillas, contratados por el periodo que duran esos 8 encuentros, en los que, si bien su dinero viene registrado en lo que es el recibo de sueldo, o sea, en el COULI, nosotros consideramos que es trabajo absolutamente precarizado y casi informalizado, debido a que no hay continuidad, no hay estabilidad laboral, y obviamente el Estado, la respuesta que ha dado en estos planes de terminalidad, básicamente otra vez pasa por el lado del ajuste y del recorte. Pero por otro lado, el problema que se da, sobre todo en educación de jóvenes y adultos, un gran problema es el tema de la deserción. Básicamente, claro, casi todos los estudiantes provienen de experiencia de fracaso escolar, el yo no puedo, claro, ¿sí?, al contrario de lo que es el plan cubano de alfabetización, está tan presente que quizás la gran fortaleza que permite que ese estudiante logre la terminalidad es precisamente la conformación de grupos. El grupo en la educación de jóvenes y adultos es fundamental, sí, debido a que el mismo grupo de compañeros, tanto docentes como estudiantes, es el que sostiene al estudiante. Uh-huh. Innumerables charlas podría recordar de estudiantes que decían: yo no puedo seguir estudiando, ellos están en tercer año, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero básicamente lo que lo sostuvo fue el grupo. El fin es tal como está concebido, no forma grupos, por lo que uno ve los fines rebosantes al principio del ciclo con 50 personas por comisión, y si pasas por alguna hora, pues si encontrás 5 estudiantes sentados, es mucho. Por lo que el Estado hace una inversión con lógica de ajuste, con lógica precarizadora, pero que además le sale absolutamente cara, porque precisamente es un plan que está mal concebido en su forma pedagógica y que está, si se quiere, bien concebido en cuanto a lo que es utilizar al trabajo, de poner, digamos, al trabajo de la educación en un marco de precarización laboral. Claro. Parte del modelo neoliberal, ¿no? Es decir, de ir acostumbrándolos a que acepten de manera, digamos, naturalmente, uh-huh, esa precarización. Sí, sí. Y por otro lado, bueno, por lo que uno ve, las clases dominantes nunca se preocuparon para que el estudiante sea un pensante, ¿no? Y que tenga una formación de una crítica, digamos, hacia el sistema, ni mucho menos. Así que también hay una profunda ideología en eso. Sí, sí. Y por eso creo que tienen que ver con esa aplicación de estos fines, ¿no? Por más que intenten decir que son no sé, que tienen otra finalidad para dar una oportunidad a los que... Sí, pero en realidad la finalidad, es perdón, la finalidad es, la finalidad es completar estadísticas también, claro, ¿no? Claro. Que muchas veces determinados créditos que otorgan organismos multilaterales ponen como condiciones elevar determinados estándares, y quizás con esto Argentina baje un par de puntos porcentuales, el porcentaje de población que no ha podido completar su educación secundaria, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Bueno, y bueno, no sé, ¿qué les querés decir a los estudiantes? Seguramente van a estar escuchando. ¿Y cómo, qué se proponen ahora? ¿Cuál es el siguiente paso para seguir reclamando esto? Bueno, lo que decía antes, tenemos que esperar qué respuesta nos dan las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación el día viernes, y seguiremos definiendo, digamos, en caso de una respuesta negativa, cómo se profundiza este plan de lucha. ¿Viernes mañana o el viernes próximo o el viernes 13? El viernes próximo. En función a eso evaluaremos cómo continúa este plan de acción, pero obviamente sabemos que la respuesta que obtendremos, más allá de que, y ojalá si sea, se firmen las resoluciones de puesta en funcionamiento de los 6 bachilleratos que ya están conveniados, vamos a seguir dando la pelea con firmeza por reconocimiento de todas estas experiencias educativas, básicamente porque son experiencias que existen y que dan respuesta a la demanda del sujeto joven y adulto de acceder a una educación de calidad. Y respecto al paro de mañana que hacen los docentes de la educación formal, por los reclamos de la avanzada de capitalista recortando los el pago del aguinaldo, ¿qué pensás? No, bueno, pienso que, a ver, esta era una situación que se veía venir. En el caso particular del sindicato docente al que yo estoy afiliado, que es UTEBA, ya desde fines del año pasado existe un marcado descontento y un marcado de malestar de los trabajadores para con su conducción. Existe un hito para nosotros que es clave, que es el tema de la foto de Baradel en el acto en Vélez, abrazado con Cristina haciendo la B, si se quiere, dando su muestra de total sumisión a este modelo, como parte integrante de este modelo. Obviamente esto ya también se veía venir qué papel iba a cumplir este sector traidor y derrotado de la CTA cuando logran, si se quiere, la oficialización trucha por parte del ministro Carlos Tomada prorrogando el mandato de Yasky ad eternum. Y básicamente creemos que este paro de mañana tiene que ver con que la conducción burocrática celeste tiene que salir a dar alguna respuesta al descontento de las bases. Para nosotros es inaceptable el discurso de que hayan descubierto ahora que Scioli era un mal administrador. Obviamente Scioli hace ya más de 4 años que está administrando la provincia de Buenos Aires, y si es un mal administrador, siempre fue un mal administrador. Y esta situación, digamos, no tendría por qué haber sido novedosa. Obviamente a esto se suma también el descontento por que no se ha movido el tope del impuesto a las ganancias, los compañeros que están dentro de lo que es AFIP cuarta categoría, que a partir de, si se quiere, el aumento del 20% que ha recibido el sector educativo a principio de año, ha hecho que más compañeros entrasen dentro de lo que es el mínimo imponible, y también básicamente por el recorte de las asignaciones familiares que en este momento la mayoría de los trabajadores de la educación no están percibiendo. Así que bueno, creemos que este paro mañana va a ser masivo, sí. Va a ser un paro contundente, pero creemos que los trabajadores de la educación tienen que empezar a tomar en sus manos la lucha, desconfiando de lo que son las conducciones burocráticas, porque obviamente con su proyecto de conciliación de clases siempre van a conducir a los trabajadores a la derrota. Bueno, muchísimas gracias, profesor Castillo, y vamos a la tanda y nos acomodamos. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Moreno 90.1 Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente.

por ser el aniversario del nacimiento, que fue el 14 de junio, el 14 de junio hubiese cumplido 84 años, uh-huh. La municipalidad junto con los compañeros de Acercándonos, una agrupación también vinculada a la Revolución Cubana, organizaron actividades durante 4 días, desde el 14 de jueves 14 hasta el domingo. Uh-huh. A mí me tocó participar en la apertura. Bueno, en la apertura estuve asistiendo, ahí estuvo el intendente y otras personas de la municipalidad, y el viernes al otro día, con los estudiantes secundarios de Altagracia y de Berazategui, conversamos acerca de la visión del hombre nuevo, la transformación de la sociedad, uh-huh. El hombre en el socialismo, el hombre y la mujer, por supuesto. Sí. Esa fue el tema que me tocó abordar a mí. Muy buena su aclaración, compañero, del hombre y la mujer. En estos tiempos... Susana Meinar te está contestando. Susana, sí. No. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Que uno a veces no lo menciona. Por ejemplo, yo escribí el libro La historia del perrete por sus protagonistas. Sí, que la presentamos en Nate Moreno también. Claro, ¿sí? La presentamos en Nate Moreno. Muy buena estuvo. La verdad, muy bueno. Uh-huh. Y una feminista buscaba rápidamente a ver si había un capítulo sobre la mujer, y yo en realidad no hay un capítulo sobre la mujer, porque no hubo, el PRT no tenía un frente de mujeres, pero no tuvo gran desarrollo, pero sí una gran participación de las compañeras. Entonces la presencia de la mujer en el libro está desde la primera hasta la última página, porque la primera uh-huh. está en las dedicatorias a una compañera que se llamaba Reina 10, uh-huh. y hasta la última página, o sea que está presente. Y casualmente ayer, porque me pidieron unos datos de unos compañeros que fueron secuestrados ahí por la zona de ustedes, en sí. Luján, sí. Luján sobre todo, alrededor los primeros días, el 7, 8, 9, 10 de julio, de la Juventud Guevarista y del PRT, sí. Bueno, me vi que la mayoría de las fotos que había eran compañeras mujeres. La participación de las mujeres en el movimiento revolucionario fue amplia, y en el caso particular del PRT, muy amplia. Sí, eso lo tenemos como dato histórico, ¿no? Que es así. Y volviendo al Che, si vos me lo permitís, ¿no? Nosotros nos preguntamos, para vos, por ejemplo, ¿qué fue lo más importante en el Che, su nacimiento o su vida militante? No, lo más importante fue, por supuesto, su vida militante, sobre todo desde que se incorpora al movimiento 26 de julio en Cuba. O sea, él se incorpora en México en el año 50, mediados del 55, se entrena y después desembarcan en Cuba el 2 de diciembre de 1956. Y bueno, todo el año 57, 58, hasta el triunfo de la Revolución, toda su participación en la Revolución Cubana, fundamentalmente como lo que llamaríamos acá un ministro de Economía, pues fue primero presidente del Banco Nacional de Cuba y después fue ministro de Industrias. Y además, un representante de primera línea a nivel internacional. Si sí. Evento importante, o iba Fidel o iba el Che. Claro. Y, sí, bueno, sí. Sí, un protagonismo. Y después la lucha en Congo y la lucha en Bolivia. Ahora, si vos me preguntás, dentro de su militancia, ¿qué es lo que yo más destaco? Para mí lo más importante del Che fue que fue un hombre valiente, pero no solo valiente en el combate, que ya es mucho, y todos los hombres, mujeres, todas las personas valientes en la lucha, en el combate, son dignos de ser destacados y dignos de admiración. Y por supuesto que entre ellos el Che está en un lugar muy destacado, está en primera fila entre las personas valientes en la lucha, en el combate. Pero donde no hay tantas personas valientes, es valiente intelectualmente. Después que triunfa la Revolución Cubana y la Revolución estrecha relaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética y con la Unión Soviética, obviamente, y la incorporación del Partido Comunista, todavía no fundado, pero digamos, pero de los de las vertientes que iban a formar el Partido Comunista de Cuba en el año 65, se van vinculando estrechamente al Movimiento Comunista Internacional. Bueno, en ese Movimiento Comunista Internacional, que estaba absolutamente dominado por la hegemonía stalinista, incluso por una posición aún más oportunista después de la muerte de Stalin, digamos, el Che decía, al dogmatismo intransigente de la era stalinista le siguió una, bueno, una posición oportunista en política, o sea que, pero desde el estalinismo se mantenía toda esa rigidez y extraordinaria que habría que haber vivido en aquellos años para tener una idea de lo que era salirse de la rigidez extrema que tenía el pensamiento socialista en aquellos años. Bueno, y el Che, aún siendo parte de ese movimiento comunista, pudo salirse de eso, y pudo salirse de eso porque fue un hombre valiente que se atrevió a pensar con libertad. Él estaba comprometido con el socialismo, con las ideas de Carlos Marx, de Federico Engels, de Lenin, y comprometido con su pueblo, con el pueblo de Cuba, con los pueblos de América Latina. Entonces estas dos cosas, la teoría revolucionaria de los fundadores del marxismo revolucionario y su vinculación y cariño por el pueblo, esos dos elementos unidos a su personalidad, donde yo destaco como elemento fundamental la valentía, no solo en el combate, sino también la valentía intelectual, hicieron del Che el Che, digamos. Claro, sí. Pero Susana tiene una preguntita, pero después de la pregunta vamos un temita musical y así no te aburrimos. Bueno, después contesto, después del tema. Sí. ¿Qué influencia tuvo en el movimiento obrero argentino el Che? Bueno, pero vamos un temita musical y te estamos convocando de vuelta. Bien. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso ser Dios. padre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Llegué ahora. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos en comunicación con el profesor Daniel De Santis y acabamos compañero, de escuchar. Compañero y militante. Compañero. Estaba media formal, ¿no? Sí. Sí. Es que estuve recién con un entrevistado profesor y me quedó ese tic, ¿viste? No, mira, yo soy profesor en la escuela con los alumnos. Afuera, el resto de mi vida soy militante y compañero. Así que acá estoy como compañero y como militante, como en todo caso coordinador de la cátedra Che Guevara, pero bueno, está bien, soy profesor, no me voy a enojar. Ajá. Bueno, escuchamos Hasta Siempre por Carlos Puebla. Carlos Puebla, y fue dedicado a vos. Ah, te tuteamos ya, ¿viste? Sí, nos diste entrada. Siempre nos tuteamos. Sí. Bueno, y Susana Meinar, mi compañera acá de la conducción del programa, te hizo una pregunta. ¿Qué influencia tuvo en el movimiento obrero argentino? Sí, fue muy muy importante, muy grande. A veces no se conoce bien esto, porque muchas veces se toma, cuando se habla de la juventud, se la vincula más con la juventud estudiantil universitaria, que bueno, como juventud tiene un gran protagonismo en la Argentina y en otros países de América Latina, eso es innegable. En el movimiento obrero no hay una juventud obrera, ¿sí? Por eso a veces no se expresa como juventud. Pero investigando un poco, y además conociendo de aquellos años, uno tiene datos y una visión de que gran cantidad de trabajadores, sobre todo jóvenes, tenían por el Che gran admiración, gran respeto, siguieron la trayectoria del Che, muchos querían ser como el Che, por eso yo creo que la influencia y la llegada del Che fue en general al conjunto de la juventud argentina, tanto la juventud obrera como la juventud estudiantil. No digo que tampoco no haya llegado al resto de la sociedad, pero fundamentalmente la juventud, ya digo, obrera, estudiantil, tuvieron un gran acercamiento al Che. Un compañero nuestro de militancia en el PRT ha investigado esa faceta, porque como ha podido hacer más de un centenar de entrevistas de militantes de los años 60 y 70, el historiador Pablo Pozzi, gran cantidad de esas entrevistas las realizó, unas 50 entrevistas a compañeros obreros, jóvenes de aquellos años, y todos manifestaban no solo su admiración por el Che, sino las conversaciones que tenían en la pensión, donde vivían, en los lugares de trabajo, y que, bueno, que el Che, cuando estaba luchando en Bolivia, estaba presente en las conversaciones y en las expectativas de los trabajadores argentinos. Muy bien. Y vos tenías una pregunta, Luisito Mancilla. Sí, Daniel. ¿Cuál es el proyecto, si nos podés contar, de la revista Máscaró? Lo pronuncié bien el nombre, ¿no? Máscaró. Máscaró, sí. Bien con acento en la O, para que nos hacen el chiste sin acento, pero no. Es Máscaró, que es uno de ¿cuál es el chiste, Daniel? Y sacarle el acento a Máscaró. Ah. No la quiero decir. Sí, está bien, no está bien. Para no poner la palabra. Porque es económica. Sí, claro. Sí, no, 12 pesos vale, pero una revista muy buena. Sí, Máscaró vale la pena. ¿Perdón? Sí. Que vale la pena el precio. Ah, sí. es el nombre de uno de los personajes de la novela más conocida del escritor Haroldo Conti, que además de uno de los grandes escritores argentinos, fue también un activo militante revolucionario, militó en las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, como tal fue secuestrado y está desaparecido. Uh-huh. Y Máscaro, el cazador americano, bueno, es una novela donde de alguna manera aparece la lucha en contra del imperialismo, a través de, bueno, de una ficción y bueno, de personajes que no son directamente militantes políticos. Sí. Entonces, como esta novela tiene bastante conocida y también como un homenaje a un compañero revolucionario, le hemos puesto de nombre a la revista Máscaro. El objetivo de la revista es una revista independiente, no es el órgano de un determinado partido político, de una agrupación política, sino que tiene características de ser una publicación, como decía recién, independiente, lo cual no quiere decir que no tenga, como toda publicación y toda actividad que realiza el ser humano, pero sobre todo en el plano del periodismo, tiene una ideología y una línea política. Sí. La revista intenta expresar, más que expresar, en analizar la realidad de la política argentina actual desde la perspectiva de la transformación de la sociedad, de los intereses de los trabajadores, del pueblo. Entonces, en este sentido, claramente está enfrentada con la derecha política en la Argentina y con respecto al gobierno, que no está con el gobierno en la revista, pero trata de polemizar desde la reflexión, desde el análisis, desde las ideas, de no hacerlo a través de del consignismo, de algunas consignas, sino justamente, como decía recién, hay, por ejemplo, en este último número, el número de que salió el primero de julio, toma como tema central el Plan Agroalimentario Nacional, el PEA, que es uno de los proyectos del gobierno. Bueno, nosotros ahí vamos, hablamos con productores, pero pequeños productores, hablamos, sí, con gente del campo, investigamos, y sale que el proyecto del Plan Agroalimentario Nacional en realidad está bastante hegemonizado por la cerealera, por los productores de soja. Vemos que pese al conflicto de la 125 en el año 2008, no está alejado de la influencia y del monocultivo de la soja, el proyecto agropecuario del gobierno. Pero en vez de quedarnos solamente en la consigna, bueno, ahí analizamos, damos datos, y lo mismo en el número anterior, hablamos sobre la juventud, donde vemos que sin negar la participación de la juventud en el kirchnerismo en este momento, también vemos que arrancamos desde la década del 60, del 70, en los años 80, después con el alfonsinismo, después toda la lucha en contra del neoliberalismo de la juventud, tanto estudiantil como trabajadora, y también la participación de la juventud en la rebelión del 2001, que ha asignado, sobre todo la participación de la juventud en la rebelión del 2001, que asignó todo el periodo posterior. O sea, la situación política en la Argentina tiene una bisagra debido a la participación del pueblo, y dentro de ello de la juventud, en la rebelión de diciembre y todos los seis meses posteriores, diciembre de 2001 y los meses que le siguieron. Y que también hay una participación en este momento, pero la participación que se da de la juventud dentro del kirchnerismo, nosotros, o por lo menos yo, la veo como... Porque hablábamos con los compañeros. Sí. Bueno, ahí sí es verdad, la gente fue, el bicentenario fue una enorme movilización, uh-huh, el velorio de Néstor Kirchner, y hay otros hechos de donde participa la juventud, Pero como uno viene de la época del 60 y del 70, yo le decía a este compañero, pero a mí me hace un poco de ruido esto, claro, y después ahí me doy cuenta por qué me hace ruido esta participación, porque uno está acostumbrado, tanto como en el 2001 en la rebelión, como en la lucha contra el neoliberalismo, a que la participación de la juventud ha sido protagonista. Y yo la veo ahora medio como una participación como de espectadora. Entre que se quede en la casa y vaya al cine a ver la película, mejor que vaya al cine a ver la película, porque uno a uno, cruzando la calle, sacando la entrada y vinculándose con el resto de las personas que están en la sala, tiene una vida un poco más activa que si se queda haciéndose en su casa. Pero no es una participación protagónica, que es a la que aspiramos nosotros y que por el nombre que tiene el programa de ustedes, seguramente la unidad de clase, buscamos la unidad de la clase trabajadora alrededor de la participación, activa y como protagonista. Daniel, nosotros ya estamos finalizando nuestro programa, te agradecemos y vas a ser un invitado permanente porque me quedó muchas preguntas, pero no hay más tiempo porque ya están los compañeros que van a seguir en el próximo programa, así que te decimos muchísimas gracias, muy claro, la revista la estamos ofreciendo acá en ATE y bueno, sería... La revista, todo papel ilustración adentro y afuera y a todo color, o sea, es una revista del pueblo, popular, pero de gran calidad. O sea, está al mismo nivel y en algunos casos superior a las mejores revistas de la burguesía, pero es una revista del pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel de Santi. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Y nosotros nos estamos yendo. Y quédense aquí porque ahora viene la Copa Derramada, que bueno... Ya están por ahí los compañeros y nosotros le decimos hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas acá por la 90.1. Muchas gracias Martín Raffo, que está en la Operación Técnica. Muchas gracias Luisito Torres, que nos ha hecho todo el banque. Y bueno, decirnos entonces hasta el jueves que viene. ¿Hasta el jueves? Hasta el jueves, día de paro. Y el miércoles también. Moreno.